Dame la fuerza de uno de tus largos cabellos. Cuando salga el sol, pronto seguirá nuestra sangre color. Cuando salga el sol, recordaremos el camino de los guerreros. Intentando la letra aprender.